Nos acercamos a la municipalidad de Villallardino debido a los últimos problemas que hubo con el agua corriente, sobre todo el fin de semana largo en la parte baja del pueblo, en el barrio Independencia. Para ello estamos hablando con Bruno Villaluce. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, Ale. Bueno, como comentabas, hemos tenido un desperfecto eléctrico en una perforación ubicada en el sector del Paseo del Turista, a 50 metros de profundidad. Bueno, se hizo la extracción de esa bomba, se hizo el recambio de bomba y, bueno, generó un problema, una perforación troncal con amplio caudal, digamos, que afecta a cuatro barrios, digamos, el suministro de esta bomba, una bomba de 20 HP. Abasteciendo los barrios Portecelo, Molino de Tea y Barrio Independencia. Bueno, se vio afectado el problema de esta bomba hasta que se pudo lograr el recambio con grúa y restablecer el servicio. Afectó el suministro y la presión normal en los cuatro barrios. Bueno, esto también afectó el uso de la sala cuna de nuestro pueblo también. Eso afectó el uso normal de la sala cuna. Todo el sector de la ruta se vio afectado. Había agua. Porque otra bomba estaba trabajando normalmente en el sector de Oser, pero obviamente las presiones en lugares más altos o lugares más alejados de la red se vieron afectados. Bueno, ¿esto ya está restablecido en su totalidad o de a poco se va a ir normalizando? Eso está restablecido, se va a ir normalizando el llenado normal de los tanques y presión en las próximas horas, pero ya está restablecido el sistema. Ferreira, el jueves, en el acto del 17 de agosto, nos comentaba que habían ido a comprar una bomba el martes a Córdoba Capital, de la cual no había precios. Bueno, obviamente esto también nos perjudica el recambio y la reparación de diversos artefactos que tenemos en el pueblo. Sí, lamentablemente estamos en una situación extrema en el país a nivel de insumos. La bomba y un par de empresas solamente en Córdoba que la reparan y proveen. Hemos traído bomba de Buenos Aires. Los tiempos de reparación se han extendido también en la fábrica a 90 días, 120 días, y eso afecta obviamente el normal stock que tenemos, al igual que en cierta maquinaria como motoniveladoras, palas, que estamos hablando de insumos sencillos, no se están encontrando por este problema de importación y de dólar que está afectando a todo el sistema estructural y a gran escala en máquina de este tipo se afecta más. Bueno, obviamente a esto se le suma nuestro problema hídrico con respecto a una seca que viene de años y al poco caudal de agua que tenemos para poder repartir en el pueblo y también el desuso que se hace de esta agua. A veces uno ve que de algunas casas se rebalsan piletas o se deja el riego abierto y obviamente esto después se ve reflejado en la sobrefacturación o por ahí en alguna multa. Sí, así es. Por un lado estamos trabajando en proyectos nuevos como la instalación de biodigestores, una prueba piloto en el sector de las chacras Josefina, que se está trabajando también para poder avanzar en ese tema, que sea obligatorio el uso de este sistema, primero en este barrio, implementarlo y la idea posterior es llevarlo a los distintos barrios de la localidad. Eso ahorraría mucho y reincorporaría el agua en nuestras propias napas ya purificada. Eso por un lado, estamos trabajando en ese tema, ya se presentó el proyecto también hacia el Consejo. Y por otro lado, se está trabajando en los controles. Hemos tenido muchos problemas también esta semana con vecinos que no están acá, pero tienen mucho consumo de agua y cuando se ha detectado, bueno, tienen caños rotos dentro de la vivienda, pérdida interna o pérdida externa también por el congelamiento de las cañerías. Bueno, también les pedimos que hagan ese control, que es muy importante ese derrame de agua, que es una pérdida importante en lo micro y sumado hace el consumo en la localidad. Bueno, debido a eso también le tenemos que agradecer a los bomberos voluntarios del pueblo que han facilitado un camión y a personal para poder llenar algunos tanques el fin de semana, que hizo muchísimo calor y obviamente se necesitaba el agua porque aparte teníamos un fin de semana largo turístico. También se hubo que pedirle ayuda a ellos porque el camión nuestro cisterna no pudo ser reparado. Exactamente, estamos en proceso de reparación de nuestro camión cisterna en un problema de la dirección y gracias al cuartel de bomberos y a los bomberos que se puso en disposición un vehículo de bomberos para facilitar el suministro y el llenado normal de las piletas, de los tanques, perdón. Bueno, la semana pasada se vio también mucho movimiento en el corralón chico que está cerca de la plaza, donde se va a realizar la nueva placita. Están removiendo materiales, hoy pasé a la mañana y vi que todavía hay vehículos que están ahí para poder ser removidos. ¿Cómo va el trabajo en ese sector? Sí, recordemos que ese sector logramos que pase la aprobación a dominio municipal, después de un trabajo que nos llevó bastante tiempo a nivel catastral, se estaba haciendo los trabajos de amojonamiento en el sector logramos que este predio pueda ser refuncionalizado para un espacio público, por eso estamos haciendo la extracción de materiales, viejos depósitos de sedimentos que había en el lugar y materiales, y haciendo algunos trabajos ahora de medianera, cercado, para posteriormente el parquizado y arreglo del sector. Si estamos trabajando con personal, ahí nos vamos a encontrar en los próximos meses trabajando para sumar un nuevo espacio público en este corredor que hemos hecho de la Plaza de Biela restaurada, la Plaza San Martín totalmente recondicionada, el reloj floral, un nuevo sector turístico y verde para la localidad que va a estar en pleno centro. ¿Va a tener vestuario, baño o agua corriente ese lugar o será solamente un lugar seco? En esta primera instancia es para familia, pensado para familia, pensado para niños, va a estar destinado para parque, recreación y familia. Pero cerrado con la reja que está ahora para poder preservarlo de noche. Va a estar con la pirca, va a ser un estilo continuado con lo que quisimos hacer de la Plaza de Biela, el reloj floral, con una pirca baja. Va a estar también controlado por cámara y bueno, con tu control de iluminación correspondiente. Bueno, Bruno, varias novedades en el pueblo, pero también a esto se le sumó la semana pasada que ha llegado el nuevo plano del radio urbano. Obviamente este radio urbano nosotros ya prácticamente lo conocíamos, pero ahora tenemos los límites. En cuanto al trabajo de obras públicas, ¿modifica algo en cuanto a la recolección de verdes, de residuos y operación del plantel municipal? Sí, lo que nos tenemos, bueno, un proceso que fue el ejido del pueblo, este nuestro nuevo ejido, y nuestro radio de prestación de servicio se va a tener que ir readecuando en los próximos años con toda la legislación en esta nueva zona que ha duplicado el pueblo, digamos, todo el sector de La Punilla, sectores de Río, sectores hacia San Pedro, diferentes barrios que no estaban incorporados en nuestro radio, ahora van a estar, y tenemos que ir legislando toda la legislación del alumbrado público, de tasa de comercio, de diferentes servicios directos e indirectos que brinda el municipio, como el agua corriente, recolección de residuos, van a tener que ir expandiéndose hacia estos nuevos extensiones que van a pertenecer al municipio. Bajo tu experiencia, ¿qué pensás? ¿Que va a haber que sumar maquinarias y más personal municipal? Obviamente que va a haber que sumar más maquinaria, más personal. No sé si personal, hay que ir adecuando en cada sector, pero sí hacer eficiente y obviamente maquinarias de diferente tipo. En lo que estamos hablando, estos son procesos de años. Esto se aprobó, hay que ir legislándolo y hay que ir dando los recursos y la herramienta para que así sea. Bueno, por último quería preguntarte, porque ya La Cumbre y Huerta Grande, nuestros pueblos que están límite sur y límite norte, han prohibido hasta el lavado de autos y regado de jardines para poder conservar el agua corriente. ¿Se está llevando adelante reuniones en el Ejecutivo para tomar la misma medida que ellos o crees que podemos seguir adelante con esas tareas? Sí, estamos con un control diario y cotidiano de los niveles de napa, del control de cotidiano de suministro de agua. Por suerte nosotros no tenemos la problemática de los pueblos vecinos, está funcionando el sistema normalmente, sí estamos controlando el consumo también, y obviamente cualquier sanción en el día de hoy, por ejemplo, hubo dos infracciones graves por derrame de agua también y bueno, conexiones ilegales que se actuaron en el día de hoy, es cotidiano ese control y bueno, también pedimos a la población cualquier requisito para conectarse el agua, se acerca a la municipalidad, está totalmente prohibido la conexión ilegal por parte de cualquier usuario a la red y eso está severamente multado y se actúa a nivel judicial ya. Bruno Villaluce, de Obras Públicas, muchas gracias por las novedades del pueblo. Gracias, Ale.